El 24 de marzo es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Se conmemora la resistencia y la lucha contra la última dictadura militar en Argentina y los horrores y crímenes de lesa humanidad por ella perpetrada. Adultos y jóvenes pelearon codo a codo para denunciar y derrocar al gobierno de facto que censuraba, reprimía y asesinaba a trabajadores, trabajadoras, estudiantes, luchadores y luchadoras. Hoy recordamos 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Buscamos a los nietos y nietas apropiados durante los 70 y no reconocidos aún. Enarbolamos la resistencia en las fábricas y el campo de la clase trabajadora organizada, de los estudiantes. Seguimos levantando las banderas de los desaparecidos y las desaparecidas de las madres y las abuelas. Con el puño en alto, decimos nunca más. En la década del 70 se cuestionaron y movilizaron para cambiar la realidad social y política. Nosotros también. Nunca más una generación aniquilada. Los y las jóvenes de hoy alzamos la voz. Para seguir luchando. Para seguir creando ejemplos de vida. Para crear una sociedad más justa y más solidaria. Este 24 de marzo, todas y todos los jóvenes, con nuestra fuerza renovada, ¡nunca más! FM 99.7, Che Barracas.